Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Segunda parte. Ejemplos. Capítulo 5. Suicidas. Ejemplo 1. El suicida de la Samaritana. El 7 de abril de 1858, alrededor de las 7 de la tarde, un hombre de unos 50 años de edad, vestido decentemente, se presentó en el establecimiento de la Samaritana, en París, y ordenó que le preparasen un baño. Transcurridas aproximadamente 2 horas, el empleado de servicio, sorprendido del silencio del cliente, resolvió entrar a su gabinete para verificar qué ocurría. Se encontró entonces con un cuadro horrible. Aquel desdichado se había cortado la garganta con una navaja, y su sangre se había mezclado con el agua de la bañera. Puesto que no se pudo determinar la identidad del suicida, el cadáver fue trasladado a la morgue. Evocado en la Sociedad de París. 6 días después de su muerte, el espíritu de ese hombre dio las siguientes respuestas. 1. Evocación. Respuesta. Del guía del médium, esperad. Él está aquí. 2. Pregunta. ¿Dónde os encontráis ahora? Respuesta. No lo sé. Decídmelo. 3. Pregunta. Estáis en una reunión de personas que realizan estudios espíritas y que son benévolas para con vos. Respuesta, decidme si estoy vivo. Este ataúd me sofoca. Nota. Aunque separada del cuerpo, su alma sigue completamente inmersa en lo que se podría denominar el torbellino de la materia corporal. Las ideas terrenales aún están activas, a tal punto que no acepta la muerte. 4. Pregunta. ¿Quién os indujo a venir aquí? Respuesta. Me he sentido aliviado. 5. Pregunta. ¿Cuál es el motivo que os arrastró al suicidio? Respuesta. ¿Estoy muerto? ¿Yo? No. Vivo dentro de mi cuerpo. No sabéis cuánto sufro. Me ahogo. Ah. Que una mano compasiva termine conmigo. 6. Pregunta. ¿Por qué no dejasteis algún indicio que permitiera identificaros? Respuesta. Estoy abandonado. Huí del sufrimiento para arrojarme a esta tortura. 7. Pregunta. ¿Tenéis ahora los mismos motivos para permanecer incógnito? Respuesta. Así es. No revolváis con un hierro candente la herida que sangra. 8. Pregunta. ¿Podríais darnos vuestro nombre, edad, profesión y domicilio? Respuesta. No, de ninguna manera. 9. Pregunta. ¿Tenías familia, mujer, hijos? Respuesta. Estaba abandonado. Nadie me amaba. 10. Pregunta. ¿Qué habéis hecho para que nadie os ame? Respuesta. ¿Cuántos lo son como yo? Un hombre puede vivir abandonado en el seno de su familia, cuando nadie lo ama. 11. Pregunta. ¿En el momento en que practicasteis el suicidio? ¿Experimentasteis alguna vacilación? Respuesta. Ansiaba la muerte. Esperaba el descanso. 12. Pregunta. ¿Cómo es que la idea del porvenir nos hizo renunciar a ese proyecto? Respuesta. No creía en él. Era un desengañado. El porvenir es esperanza. 13. Pregunta. ¿Qué reflexiones se os ocurrieron cuando sentisteis que vuestra vida se extinguía? Respuesta. No reflexioné, sentí. Pero mi vida no se ha extinguido. Mi alma está ligada al cuerpo. Siento que los gusanos me corroen. 14. Pregunta. ¿Qué sensación habéis experimentado en el momento en que la muerte se produjo? Respuesta. ¿Acaso se produjo? 15. Pregunta. ¿Fue doloroso el momento en que vuestra vida se extinguió? Respuesta. Menos doloroso que después. Solo sufrió el cuerpo. 16. Pregunta. ¿Al espíritu de San Luis? ¿Qué quiere decir el espíritu cuando manifiesta que el momento de la muerte fue menos doloroso que después? Respuesta. El espíritu descargó el fardo que lo oprimía. Experimentó la voluptuosidad del dolor. 17. Pregunta. ¿Ese estado siempre es la consecuencia del suicidio? Respuesta, sí. El espíritu del suicida queda ligado a su cuerpo hasta la finalización de esa vida. La muerte natural es la liberación de la vida del cuerpo. El suicidio la interrumpe por completo. 18. Pregunta. ¿Ocurre lo mismo en las muertes accidentales, que se producen independientemente de la voluntad, y que también abrevian la duración natural de la vida? Respuesta, no. ¿Qué entendéis por suicidio? El espíritu solo responde por sus actos. Nota. Esta incertidumbre respecto a la muerte es muy común en las personas que fallecieron recientemente, y sobre todo en aquellas que durante la vida no han elevado su alma por encima de la materia. Es un fenómeno que parece extraño a primera vista, pero que se explica muy naturalmente. Si a un individuo que ha sido puesto en estado sonambúlico por primera vez se le pregunta si está dormido, a menudo responderá que no, y esa respuesta es lógica, pues el interlocutor ha planteado mal la pregunta, valiéndose de un término impropio. En el lenguaje común, la idea del sueño se asocia a la suspensión de todas las facultades sensitivas. Ahora bien, el sonámbulo piensa, ve, siente y tiene conciencia de su libertad moral, de modo que no cree que esté dormido, y de hecho no duerme, en la acepción vulgar de la palabra. Por esa razón responderá no, hasta que se familiarice con esa manera de concebir el hecho. Lo mismo sucede con el hombre, que acaba de morir, para él la muerte era el aniquilamiento del ser, y dado que, como en el caso del sonámbulo, puede ver, siente y habla, no se considera muerto, y eso es lo que sostendrá hasta que adquiera la intuición de su nuevo estado. En todos los casos esa ilusión es más o menos penosa, porque nunca es completa y confiere al espíritu una cierta ansiedad. En el ejemplo citado constituye un verdadero suplicio, tanto por la sensación de los gusanos que roen su cuerpo, como por su duración, que deberá ser equivalente al tiempo de vida que fue abreviado. Ese estado es frecuente entre los suicidas, pero no siempre se presenta en condiciones idénticas, sino que su duración e intensidad varían conforme a las circunstancias agravantes o atenuantes de la falta. La sensación de los gusanos y de la descomposición del cuerpo no es exclusiva de los suicidas. También es frecuente en aquellos que vivieron más intensamente la vida material que la espiritual. En principio, no hay faltas que permanezcan impunes, aunque no existe una regla absoluta ni uniforme en los medios de castigo. Ejemplo 2. El padre y el conscripto. Al comienzo de la guerra con Italia, en 1859, un comerciante de París, padre de familia que gozaba de estima general por parte de sus vecinos, tenía un hijo que fue sorteado para el servicio militar. Dada su posición, no podía eximirlo de tal servicio, y se le ocurrió la idea de suicidarse a fin de que el joven quedara exento como hijo único de una viuda. Un año más tarde fue evocado en la Sociedad de París, a pedido de una persona que lo había conocido y que deseaba verificar su suerte en el mundo de los espíritus. Pregunta. ¿A San Luis? ¿Podríais decirnos si es posible evocar al espíritu del hombre que acabamos de mencionar? Respuesta. Sí. Él estará muy satisfecho, pues se sentirá más aliviado. 1. Pregunta. Evocación. Respuesta. Oh, gracias. Sufro mucho, pero... es justo. Sin embargo, habrá de perdonarme. Nota. El espíritu escribe con gran dificultad. Las letras son irregulares y están deformadas. Se detiene después de la palabra, pero y trata en vano de escribir, sin que consiga hacer más que algunos puntos y rasgos indescifrables. Es evidente que no consigue escribir la palabra Dios. 2. Pregunta. ¿Podríais llenar el espacio con la palabra que omitisteis? Respuesta. Soy indigno de escribirla. 3. Pregunta. ¿Habéis dicho que sufrís? No cabe duda de que habéis cometido una gran equivocación al suicidaros. No obstante, el motivo que os indujo a ese hecho no ha merecido alguna indulgencia. Respuesta. Mi castigo será menos prolongado, pero no por eso la acción deja de ser mala. 4. Pregunta. ¿Podríais describirnos ese castigo? Respuesta. Sufro doblemente, en el alma y en el cuerpo. En este último, sufro aunque ya no lo posea, como el mutilado que siente dolor en el miembro que le falta. 5. Pregunta. ¿Vuestro suicidio ha tenido como único motivo la exención de vuestro hijo, o concurrieron a él otras razones? Respuesta. Fue absolutamente guiado por el amor paterno, aunque me ha guiado mal. En consideración a ese motivo, mi pena será abreviada. 6. Pregunta. ¿Podéis vislumbrar el término de vuestros padecimientos? Respuesta. No veo su término, pero tengo la certeza de que ha de llegar, lo que ya es un alivio para mí. 7. Pregunta. Hace poco no pudisteis escribir la palabra Dios. No obstante, hemos visto espíritus muy sufridores que lo han hecho. ¿Será eso parte de vuestro castigo? Respuesta. Podré hacerlo junto con grandes esfuerzos para arrepentirme. 8. Pregunta. Pues bien. Haced esos esfuerzos e intentad escribirla, pues estamos convencidos de que si lo lográis seréis aliviado. El espíritu finalmente escribió, con grandes letras irregulares y temblorosas, esta frase: Dios es muy bueno. 9. Pregunta. Os agradecemos por haber acudido a nuestro llamado, y rogaremos a Dios para que extienda su misericordia sobre vos. Respuesta. Sí, por favor. 10. Pregunta. A San Luis. ¿Podríais darnos vuestra apreciación personal sobre el acto cometido por el espíritu que acabamos de evocar? Respuesta. Ese espíritu sufre justamente, pues no ha tenido confianza en Dios, y esa falta siempre merece castigo. Tal castigo sería terrible y de mayor duración si no hubiese sido atenuado por un motivo loable, pues con ello trató de evitar que el hijo se expusiese a la muerte en la guerra. Dios, que es justo y ve el fondo de los corazones, le impone una sanción de acuerdo con sus actos. Observaciones. A primera vista, este suicidio parece excusable, pues podría considerarse un acto de abnegación. Y así es, en efecto, pero no de un modo absoluto. Como dijo el espíritu de San Luis, ese hombre no tuvo confianza en Dios. Es probable que su acción haya impedido que se cumpliera el destino de su hijo, pero no tenía la certeza de que éste habría de morir en la guerra, y tal vez la carrera militar le habría proporcionado alguna ocasión de adelanto. Su intención fue buena, sin duda, y por eso se le tomará en cuenta. La intención atenúa el mal y merece indulgencia. No obstante, el mal siempre es el mal. Si así no fuese, con el apoyo de la razón se podrían disculpar todos los crímenes, e incluso matar con el pretexto de prestar un servicio. La madre que mata a su hijo en la suposición de que lo envía al cielo, ¿es menos culpable por haberlo hecho con una buena intención? Con ese sistema estarían justificados todos los crímenes cometidos por el fanatismo ciego de las guerras de religión. En principio, el hombre no tiene el derecho de disponer de su vida, porque la vida le ha sido dada para que cumpla con sus deberes en la tierra. Por eso no debe abreviarla voluntariamente con ningún pretexto. Como el hombre dispone de libre albedrío, nadie puede impedirle que se suicide, pero si lo hace tendrá que sufrir todas las consecuencias de ello. El suicidio más severamente castigado es el que el hombre comete por desesperación, y para liberarse de las miserias de la vida, que son al mismo tiempo pruebas y expiaciones. Huir de ellas significa retroceder ante la tarea que había sido aceptada y, en ocasiones, ante la misión que se debía cumplir. El suicidio no consiste solamente en el acto voluntario que produce la muerte instantánea, sino también en todo lo que se haga conscientemente para precipitar la extinción de las fuerzas vitales. No se puede equiparar el suicidio con la abnegación de aquel que se expone a una muerte inminente para salvar a un semejante. Primero, porque en ese caso no existe la intención premeditada de quitarse la vida. Y segundo, porque no hay peligro del que la providencia no pueda librarnos, en caso de que la hora de dejar la tierra no nos haya llegado. Si la muerte tuvo lugar en esas circunstancias, es un sacrificio meritorio, dado que constituye un acto de abnegación en bien del prójimo. Véase el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, párrafo 14 a 17 y 27 a 31. Ejemplo 3. François, Simon Louvet. El Havre. La siguiente comunicación fue transmitida espontáneamente en una reunión espírita de El Havre, el 12 de febrero de 1863. Tened piedad de un pobre miserable que hace mucho tiempo sufre crueles torturas. Oh, el vacío. El espacio. Caigo, caigo. ¡Socorro! Dios mío, tuve una vida tan miserable. Era un pobre diablo. Cuánto hambre sufrí en mi vejez. Por eso me habitué a beber, y todo me daba asco y vergüenza. Quise morir y me arrojé. ¡Oh, mi Dios! ¡Qué momento! ¿Para qué semejante deseo, cuando el término de la vida estaba tan cerca? Orad para que yo no vea sin cesar este vacío debajo de mí. Voy a despedazarme contra esas piedras. Os lo suplico, a vosotros que conocéis las miserias de los que ya no pertenecen a ese mundo. No me conocéis, pero sufro tanto. ¿Por qué más pruebas? Sufro. ¿Eso no es suficiente? Si tuviese hambre, en lugar de este sufrimiento más terrible, aunque invisible para vosotros, no vacilaríais en aliviarme con un pedazo de pan. Así pues, os ruego que oréis por mí. No puedo permanecer más tiempo en este estado. Preguntad a cualquiera de esos dichosos que están aquí, y sabréis quién fui yo. Orad por mí. François Simon Louvet. El guía del médium. Ese que acaba de dirigirse a vos, hijo mío, es un pobre desdichado que sufrió en la tierra la prueba de la miseria, pero fue superado por el hastío. Le faltó coraje, y en vez de mirar hacia el cielo, como debía haber hecho, el infeliz se entregó a la embriaguez. Descendió hasta los últimos límites de la desesperación y puso término a su penosa prueba, arrojándose de la Torre Francisco y, el 22 de julio de 1857. Tened piedad de su pobre alma, que no es adelantada, pero que tiene conocimiento suficiente de la vida futura para sufrir y desear una nueva prueba. Rogad a Dios que le conceda esa gracia, y con eso habréis hecho una obra meritoria. Cuando se buscaban informaciones al respecto, se halló en el Journal du Havre, del 23 de julio de 1857, la siguiente noticia local. Ayer, a las 4 de la tarde, quienes transitaban por los muelles recibieron una dolorosa impresión, causada por un horrible accidente. Un hombre se arrojó desde la torre, y fue a despedazarse sobre las piedras. Era un viejo que se encargaba de remolcar embarcaciones, cuya inclinación a la embriaguez lo arrastró al suicidio. Se llamaba François, Victor Simon Louvet. El cuerpo fue trasladado a la casa de una de sus hijas, en la calle de la Corderie. Tenía 67 años de edad. Nota. Si bien ese hombre murió hace 6 años, aún ve y siente que se cae de la torre y se despedaza sobre las piedras. Lo aterra el vacío, lo aterra la perspectiva de la caída. Y eso desde hace 6 años. ¿Cuánto tiempo durará ese estado? Él lo ignora, y esa incertidumbre acrecienta su angustia. ¿No es eso equivalente al infierno con sus llamas? ¿Quién reveló esos castigos? ¿Quién los inventó? No, son las propias víctimas las que vienen a describirlos, así como otros se acercan para hablar de sus goces. Incluso, muchas veces lo hacen espontáneamente, sin que se piense en ellos, lo que excluye toda posibilidad de que seamos juguetes de nuestra propia imaginación. Ejemplo 4. Una madre y su hijo. En el mes de marzo de 1865, el señor C., comerciante de una pequeña ciudad de los alrededores de París, tenía en su casa, gravemente enfermo, a su hijo de 21 años de edad. Como preveía su muerte, el joven llamó a su madre y la abrazó con las fuerzas que le quedaban. Esta, al mismo tiempo que derramaba copiosas lágrimas, le dijo: «Ve, hijo mío, antes que yo. No tardaré en seguirte». Dicho esto, se retiró escondiendo la cara entre las manos. Las personas que presenciaron esa escena desoladora consideraron que las palabras de la señora de C. eran una simple expresión de dolor, que el tiempo y la razón se encargarían de aplacar. Con todo, después que hubo muerto el enfermo, la buscaron por toda la casa, hasta que la encontraron ahorcada en el granero. El entierro de la madre se realizó conjuntamente con el de su hijo. Evocación al hijo, varios días después de la muerte. Pregunta. ¿Sabéis de la muerte de vuestra madre, que se suicidó a consecuencia de la desesperación que le causó vuestra pérdida? Respuesta. Sí, y si no fuera por la aflicción que me ha causado la fatal decisión que adoptó, me consideraría plenamente feliz. Pobre, fue una excelente madre. No pudo soportar la prueba de esa separación momentánea, y para reunirse con el hijo que tanto amaba eligió el camino que más habría de alejarla de él. ¿Y por cuánto tiempo? De ese modo ha pospuesto indefinidamente una reunión que habría sido inminente si su alma se hubiera conformado con sumisión a la voluntad del Señor, si se hubiera arrepentido, con resignación y humildad, ante la prueba que debía sufrir y la expiación que habría de purificarla. Orad. Oh. Orad por ella. Y sobre todo no la imitéis, madres que os habéis conmovido con la triste narración de su muerte. No creáis que ella amaba más que otras madres a ese hijo que era su alegría y su orgullo. No, no amaba más. Solo le faltó valor y resignación. Madres que me escucháis, cuando la agonía apague la mirada de vuestros hijos, recordad que, al igual que Cristo, ellos ascienden a la cima del Calvario, desde donde habrán de elevarse a la gloria eterna. Benjamín C. Vocación de la madre. Quiero ver a mi hijo. ¿Tenéis el poder de devolvérmelo? Crueles. Ellos me lo han quitado para llevarlo a la luz, y a mí me han dejado en tinieblas. Lo quiero. Lo quiero porque me pertenece. ¿De nada vale entonces el amor materno? Pues qué. De nada vale haberlo llevado en el vientre por 9 meses, haberlo amamantado, haber nutrido su carne con mi carne, su sangre con mi sangre. De nada vale haber guiado sus primeros pasos y haberle enseñado a balbucear el sagrado nombre de Dios y el dulce nombre de madre. De nada vale haber hecho de él un hombre trabajador, juicioso, honrado, con amor a su madre, para perderlo cuando realizaba las esperanzas depositadas en él, y cuando un brillante porvenir lo aguardaba. No, Dios no es justo. Dios no es el Dios de las madres, pues no comprende su desesperación y su dolor. Y cuando me entrego a la muerte para no separarme de mi hijo, me lo arrebatan de nuevo. Hijo mío. Hijo mío. ¿Dónde estás? Evocador. Pobre madre, compartimos vuestro dolor. Sin embargo, habéis buscado un penoso recurso para reuniros con vuestro hijo. El suicidio es un crimen a los ojos de Dios, y deberíais saber que Él castiga todas las infracciones a sus leyes. No poder ver a vuestro hijo constituye vuestro castigo. Madre. No. Yo consideraba que Dios era mejor que los hombres. No creí en su infierno, sino en la reunión eterna de las almas que se habían amado como nos amamos nosotros. Me equivoqué. Dios no es justo ni bueno, puesto que no comprendió la dimensión de mi dolor, ni la de mi amor. Oh. ¿Quién me devolverá a mi hijo? Lo habré perdido para siempre. Piedad, piedad. Dios mío. Evocador. Vamos, calmad vuestra desesperación. Considerad que si hay un medio de volver a ver a vuestro hijo, no es blasfemando contra Dios como lo lograréis. En vez de atraer su misericordia, os hacéis merecedora de mayor severidad. Madre. Me han dicho que no volvería a verlo, y comprendí que lo habían llevado al paraíso. ¿Y yo, entonces? ¿Estoy en el infierno? ¿En el infierno de las madres? Porque ese infierno existe, lo contemplo sin cesar. Evocador. Creedme que vuestro hijo no está perdido definitivamente. Por cierto, volveréis a verlo. Pero es preciso que lo merezcáis mediante la sumisión a la voluntad de Dios, al paso que la rebeldía podrá postergar indefinidamente ese momento. Escuchadme, Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. Por consiguiente, nadie recibe un castigo sin motivo. Si en la tierra os ha impuesto grandes dolores, es porque los merecisteis. La muerte de vuestro hijo era una prueba para vuestra resignación. Lamentablemente, habéis fracasado cuando estabais en vida, y he aquí que después de muerta fracasáis de nuevo. ¿Cómo pretendéis que Dios recompense a sus hijos rebeldes? Él, con todo, no es inexorable, y siempre acepta de buen grado el arrepentimiento del culpable. Si hubieseis aceptado sin quejaros y con humildad la prueba de esta separación momentánea, si hubieseis esperado con paciencia el instante en que Dios dispusiera llevaros de la tierra a vuestro ingreso en el mundo espiritual, donde os halláis, habríais visto de inmediato a vuestro hijo, y él os hubiera recibido con los brazos abiertos. Habríais tenido la dicha de verlo radiante después de la ausencia. Pero lo que hicisteis, y aún ahora hacéis, coloca entre vos y él una barrera. No lo consideréis perdido en las profundidades del espacio. No, él se encuentra más cerca de vos de lo que suponéis. Sucede que un velo impenetrable lo oculta a vuestra vista. Él os ve y os ama siempre. Lamenta la triste situación en que habéis caído por vuestra falta de confianza en Dios, y aguarda ansioso el momento feliz en que se le permitirá hacerse visible a vos. Abreviar o retardar la llegada de ese momento, solo de vos depende. Orad a Dios y decid conmigo, Dios mío, perdonadme por haber dudado de vuestra justicia y de vuestra bondad. Si me habéis castigado, reconozco que lo he merecido. Dignaos aceptar mi arrepentimiento y mi sumisión a vuestra santa voluntad. Madre. ¿Qué luz de esperanza acabáis de hacer que asome a mi alma? Es como un resplandor en la noche que me rodea. Muchas gracias, voy a orar. Adiós. Sé la muerte, incluso por suicidio, no ha producido en este espíritu la ilusión de suponer que sigue vivo. Tiene perfecta conciencia de su estado, cuando para otros el castigo consiste en esa ilusión, provocada por los lazos que los vinculan al cuerpo. Esta mujer ha querido dejar la tierra para seguir a su hijo en el otro mundo. Era necesario que supiese que estaba en ese mundo para ser castigada mediante la imposibilidad de encontrarlo allí. Su castigo consiste precisamente en saber que ya no vive corporalmente, en el conocimiento exacto de la situación en que se encuentra. Resulta de ahí que cada falta es castigada de acuerdo con las circunstancias que la determinan, de modo que no hay castigos uniformes y constantes por las faltas de un mismo género. Ejemplo 5. Doble suicidio, por amor y por deber. En un diario del 13 de junio de 1862 apareció la siguiente noticia: la señorita Palmira era modista y vivía con sus padres. Estaba dotada de un físico atractivo, al cual se sumaba un carácter muy agradable, y por eso era muy asediada con propuestas de casamiento. Entre los pretendientes, la joven había preferido al señor B., que sentía por ella una ardorosa pasión. Aunque ella lo amaba mucho también, consideró, apremiada por el respeto filial, que estaba obligada a ceder a la voluntad de sus padres, de modo que contrajo matrimonio con el señor D., cuya posición social les parecía más ventajosa que la del rival. Los señores B. y D. eran amigos íntimos. Aunque no había entre ellos ningún interés en común, no dejaron de verse. El amor recíproco del señor B. y de Palmira, convertida en la señora D., no había disminuido, y cuanto más se esforzaban por reprimirlo, más aumentaba, debido a la violencia que ejercían sobre él. Para tratar de extinguirlo, B. decidió casarse. Contrajo matrimonio con una joven de excelentes cualidades, e hizo todo lo posible por amarla. Pero no tardó en darse cuenta de que era imposible que ese recurso heroico lo curara. Sin embargo, durante 4 años, ni B. ni la señora D. faltaron a sus deberes. Será imposible describir lo que sufrieron, dado que D., que estimaba verdaderamente a su amigo, lo invitaba con frecuencia a su casa y, cuando éste quería retirarse, insistía para que se quedara. Los dos enamorados, aproximados un día por circunstancias fortuitas e independientes de su propia voluntad, se comunicaron recíprocamente al estado de sus almas, y coincidieron en que la muerte era el único remedio para los males que experimentaban. Resolvieron que se suicidarían juntos al día siguiente, en que el señor D. estaría ausente de la casa durante gran parte de la jornada. Completados los últimos preparativos, redactaron una extensa y conmovedora carta en la que explicaban la causa de su decisión, no faltar a sus deberes conyugales. La carta finalizaba con un pedido de perdón y, además, con el ruego de que fueran enterrados en la misma sepultura. Cuando el señor D. regresó a su casa, los encontró asfixiados. Respetó sus últimos deseos, y dispuso que en el cementerio no se separaran los cuerpos. Nota de pie, 40, para más detalles, véase la revista Espírita, de julio de 1862. Nota del traductor. Fin de nota de pie. Cuando este hecho fue objeto de estudio en la Sociedad de París, un espíritu respondió: los dos enamorados que se suicidaron no os pueden responder todavía. Los veo, están sumergidos en la turbación y asustados ante la perspectiva de la eternidad. Las consecuencias morales de la falta cometida habrán de pesarles durante migraciones sucesivas, en cuyo transcurso sus almas separadas se buscarán sin cesar, y tendrán que padecer el doble suplicio de presentirse y desearse en vano. Concluida la expiación, se reunirán en forma definitiva en el seno del amor eterno. Cuando hayan transcurrido 8 días, en la próxima sesión, podréis evocarlos. Vendrán, pero no podrán verse, pues una noche profunda los oculta el uno del otro por mucho tiempo. Evocación de la mujer. 1. Pregunta. ¿Veis al hombre que amasteis, con el que os habéis suicidado? Respuesta. No veo nada, ni siquiera a los espíritus que deambulan conmigo en este mundo. ¡Qué oscuridad! ¡Qué oscuridad! ¡Qué espeso velo cae sobre mi rostro! 2. Pregunta. ¿Qué sensación habéis experimentado cuando os despertasteis después de vuestra muerte? Respuesta. Extraña. Tenía frío y quemaba. El hielo corría por mis venas y el fuego estaba en mi rostro. Cosa singular. Mezcla inaudita. El hielo y el fuego parecían consumirme. Pensé que iba a sucumbir por segunda vez. 3. Pregunta. ¿Experimentáis algún dolor físico? Respuesta. Todo mi sufrimiento está aquí y aquí. Tercera. ¿Qué queréis decir con aquí y aquí? Respuesta. Aquí en mi cerebro, y aquí en mi corazón. Nota. De haber podido ver al espíritu, probablemente hubiéramos notado que se llevaba la mano a la cabeza y al corazón. 4. Pregunta. ¿Creéis que habréis de estar siempre en esta situación? Respuesta. Oh. Siempre, siempre. Algunas veces oigo risotadas infernales, voces amenazadoras que gritan estas palabras. ¿Siempre así? 5. Pregunta. Pues bien. Podemos deciros con absoluta certeza que no siempre será así. Mediante el arrepentimiento obtendréis el perdón. Respuesta. ¿Qué estáis diciendo? No comprendo. 6. Pregunta. Os repito que vuestros padecimientos habrán de tener un término. Podéis abreviaros mediante vuestro arrepentimiento, y nosotros os ayudaremos por medio de la plegaria. Respuesta. Solo he oído una palabra y sonidos difusos. Esa palabra es... gracia. ¿Quisisteis hablar de la gracia? ¿Habéis hablado de la gracia, pero sin duda lo hicisteis al alma que ha pasado junto a mí? Pobre criatura que llora y aguarda. Nota. Una dama de la sociedad, presente en la reunión, dijo que había hecho una oración por esta desventurada, lo que sin duda la conmovió. De hecho, había implorado mentalmente a su favor la gracia de Dios. 7. Pregunta. ¿Habéis manifestado que estáis en las tinieblas? ¿Eso significa que no nos veis? Respuesta. Me es permitido oír algunas palabras que pronunciáis, pero solo veo un crespón negro sobre el cual se dibuja, a determinadas horas, un rostro que llora. 8. Pregunta. ¿Si no veis a vuestro amado? ¿Sentís al menos su presencia junto a vos, puesto que él está aquí? Respuesta. Ah, ¿no lo mencionéis? Por el momento debo mantenerlo en el olvido, si quiero que del crespón se borre la imagen que veo esbozada en él. 9. Pregunta. ¿Qué imagen es esa? Respuesta. La de un hombre que sufre, cuya existencia moral en la tierra he aniquilado por mucho tiempo. Nota. Al leer esta narración, de inmediato nos sentimos predispuestos a encontrar circunstancias atenuantes para este suicidio, hasta llegar a enfocarlo como un acto heroico, visto que fue provocado por el sentimiento del deber. Sin embargo, observamos que ha sido juzgado de un modo diferente, y que la pena de los culpables será prolongada y terrible, pues se refugiaron en la muerte por propia voluntad, con el fin de evitar la lucha. No cabe duda de que la intención de no faltar al deber era honrosa, y se les tomará en cuenta más adelante. Con todo, el verdadero mérito habría consistido en vencer la atracción, al paso que se comportaron como el desertor, que se esconde en el momento en que surge el peligro. Como se ve, la pena de los dos culpables consistirá en que se busquen durante mucho tiempo sin encontrarse, ya sea en el mundo de los espíritus o en otras encarnaciones terrenales. Por otra parte, en este momento esa pena está agravada por la idea de que su estado actual habrá de durar para siempre. Puesto que este pensamiento forma parte del castigo, no se les ha permitido oír las palabras de esperanza que les dirigimos. A quienes consideren que esta pena es muy terrible y muy larga, sobre todo porque no habrá de cesar sino al cabo de varias encarnaciones, les diremos que su duración no es absoluta, y que dependerá de la manera como ambos espíritus soporten las pruebas futuras. En eso podremos ayudarlos mediante las plegarias. Como todos los espíritus culpables, serán los árbitros de su propio destino. ¿No es esto mejor que la condenación eterna, sin ninguna esperanza, a la cual estarían irremediablemente condenados según la doctrina de la Iglesia, que los considera destinados al infierno hasta tal punto que les ha negado las últimas oraciones, porque sin duda no tendrían eficacia? Ejemplo 6. Luis y la paradora de calzado. Hacía 7 u 8 meses que Luis G., oficial zapatero, estaba de novio con la señorita Victorine R., aparadora de calzado, con la cual debería casarse en breve, pues ya habían cumplido con las participaciones de casamiento. Dadas las circunstancias, los jóvenes se consideraban casi definitivamente unidos y, como una medida de economía, el zapatero iba a diario a la casa de su novia para almorzar y cenar. Cierto día, durante la cena, surgió una disputa a propósito de una futilidad, y como se obstinaron ambos en sus opiniones, las cosas llegaron a tal punto que Luis se levantó de la mesa jurando que jamás volvería a la casa de su novia. No obstante, al día siguiente regresó a pedir perdón. Como se sabe, la noche es una buena consejera, pero la joven, anticipándose tal vez, por la escena de la víspera, a lo que podría suceder cuando ya no tuviese ocasión para remediar el daño, se negó a la reconciliación, de modo que ni las promesas, ni las lágrimas, ni la desesperación, consiguieron que cambiara de opinión. Pasaron muchos días desde entonces, y Luis esperaba que su amada fuese más razonable, hasta que resolvió hacer un último intento. Llegó a la casa de la joven y llamó a la puerta de modo que lo conocieran, pero se negaron a abrirle. Hubo nuevas súplicas del repudiado, nuevas promesas a través de la puerta, pero nada sirvió para conmover a la implacable pretendida. «Adiós, entonces, desalmada», exclamó el pobre joven. «Adiós para siempre. Trata de encontrar un marido que te ame tanto como yo». A continuación, la joven escuchó un gemido ahogado, y luego el golpe de un cuerpo que cayó deslizándose contra la puerta. A raíz del silencio que se produjo después, la joven supuso que Luis se había sentado en el umbral de la puerta, y se prometió a sí misma no salir mientras él permaneciera allí. Había transcurrido apenas un cuarto de hora cuando un vecino, que iba por la calzada portando una lámpara, soltó un grito de espanto y pidió socorro. Apresuradamente acudieron otras personas del vecindario, y entonces Victorine abrió la puerta y soltó un grito de horror al reconocer a su novio, lívido e inanimado, tendido sobre las piedras de la calzada. Todos se apresuraron a socorrerlo, pero de inmediato percibieron que era inútil, pues había dejado de existir. El desventurado joven se había hundido su cuchilla en la zona del corazón, y la lámina había quedado clavada en la herida. Sociedad Espírita de París, agosto de 1858. 1. Pregunta. Al espíritu de San Luis. La joven, causante involuntaria de la muerte de su pretendiente. ¿Tiene alguna responsabilidad por eso? Respuesta. Sí, porque no lo amaba. 2. Pregunta. Entonces, para prevenirle desgracia, ¿debió haberse casado con él pese a la repugnancia que le causaba? Respuesta. Ella buscaba una ocasión para librarse de él. De ese modo, hizo al comienzo de la unión lo que habría de hacer más adelante. 3. Pregunta. En ese caso, su responsabilidad proviene de que alimentó sentimientos de los cuales no participaba, y que derivaron en el suicidio del joven. Respuesta. Así es, en efecto. 4. Pregunta. De modo que esa responsabilidad debe ser proporcional a la falta, y no tan grande como si hubiese provocado el suicidio voluntariamente. Respuesta. Eso es evidente. 5. Pregunta. ¿El suicidio de Luis encuentra un atenuante en el desvarío que le acarreó la obstinación de Victorine? Respuesta. Sí, pues el suicidio que tuvo origen en el amor es menos criminal para la mirada de Dios que el suicidio de quien se liberó de la vida por motivos de cobardía. Al espíritu de Luis G., evocado con posterioridad, se le plantearon las siguientes preguntas. 1. Pregunta. ¿Qué opináis de la acción que habéis practicado? Respuesta. Victorine es una ingrata, y yo hice mal en suicidarme por su causa, pues ella no lo merecía. 2. Pregunta. ¿Entonces ella no os amaba? Respuesta. No. Al principio creyó que sí, pero se engañó. La desavenencia que tuvimos le abrió los ojos, y hasta se alegró al encontrar un pretexto para desembarazarse de mí. 3. Pregunta. ¿Y vuestro amor por ella? Era sincero. Respuesta. Creo que era pasión solamente. Si mi amor hubiese sido puro, yo habría evitado causarle algún disgusto. 4. Pregunta. ¿Si acaso ella hubiese sabido que ibais realmente a quitaros la vida, habría persistido en su rechazo? Respuesta. No lo sé. Creo que no, porque ella no es mala. Sin embargo, aún así no hubiera sido dichosa, y fue mejor para ella que las cosas ocurrieran de ese modo. 5. Pregunta. Cuando llegasteis a su puerta, ¿ya teníais la intención de mataros, en caso de que ella os rechazara? Respuesta. No. No pensaba en eso. No contaba con su obstinación. Solo ante su terquedad perdí la razón. 6. Pregunta. Pareciera que no lamentáis vuestro suicidio más que por el hecho de que Victorine no lo merecía. ¿Es ese vuestro único pesar? Respuesta. En este momento, sí. Todavía me encuentro muy turbado. Me parece que aún estoy delante de su puerta, y experimento una sensación que no puedo definir. 7. Pregunta. ¿Llegaréis a comprenderla más adelante? Respuesta. Sí, cuando me haya esclarecido. Mi proceder no fue correcto. Debí haberla dejado en paz. Fui débil y sufro por ello. La pasión enceguece al hombre a tal punto que lo lleva a cometer locuras. Lamentablemente, uno lo comprende cuando es demasiado tarde. 8. Pregunta. Decís que estáis sufriendo. ¿En qué consiste ese dolor? Respuesta. Hice mal en abreviar mi vida. No debí haberlo hecho. Era necesario que soportara todo aquello y no muriese antes de tiempo, pues ahora soy desdichado. Estoy sufriendo, y siempre es ella la que me hace sufrir. Me parece que sigo ahí, delante de su puerta. Ingrata. No me hablen de ella. No quiero pensar más en eso, pues me hace mucho mal. Adiós. Nota. Vemos aquí una vez más la confirmación de la justicia, que rige la distribución de las penas, de conformidad con el grado de responsabilidad de los culpables. En la circunstancia presente, la responsabilidad mayor corresponde a la joven, porque estimuló en Luis un amor que ella no podía retribuir, y del que disfrutaba. En cuanto al joven, ya tiene su castigo en el sufrimiento de que dio muestras. Con todo, su pena es leve, porque solo cedió a un impulso irreflexivo, en un momento de exaltación, y no a la fría premeditación de los suicidas, que buscan escapar de las pruebas de la vida. Ejemplo 7. Un ateo. El señor J.B.D. era un hombre instruido, pero atiborrado de ideas materialistas, de modo que no creía en Dios ni en el alma. Se lo evocó 2 años después de su muerte, en la Sociedad de París, a pedido de uno de sus parientes. 1. Evocación. Respuesta. Estoy sufriendo. Soy un reprobo. 2. Pregunta. Os hemos evocado en nombre de algunos parientes que desean conocer vuestra situación. ¿Podríais decirnos si nuestra evocación os resulta penosa o agradable? Respuesta. Penosa. 3. Pregunta. ¿Vuestra muerte fue voluntaria? Respuesta. Sí. Nota. El espíritu escribe con suma dificultad. La letra es muy grande, irregular, temblorosa y casi legible. Al comenzar a escribir se encoleriza, quiebra el lápiz y rasga el papel. 4. Pregunta. Tened calma. Todos nosotros rogaremos a Dios por vos. Respuesta. Estoy forzado a creer en Dios. 5. Pregunta. ¿Qué motivo pudo haberos conducido al suicidio? Respuesta. El tedio de una vida sin esperanza. Nota. Se concibe el suicidio cuando se vive sin esperanza. Se busca entonces librarse de la vida a cualquier precio. Con el espiritismo, en cambio, el porvenir se despliega ante nosotros y la esperanza se fortalece, razón por la cual el suicidio ya no tiene objeto. Más aún, reconocemos que con esa medida solo evitamos un mal para caer en otro 100 veces peor. Por eso el espiritismo le arrebató tantas víctimas a la muerte voluntaria. Tienen una gran culpa los que se esfuerzan en creer, mediante sofismas científicos y en nombre de la razón, en esa idea desesperanzadora, fuente de tantos males y crímenes, según la cual todo acaba con la vida. Serán responsables, no solo de sus propios errores, sino de todos los males que hayan causado. 6. Pregunta. ¿Quisisteis escapar de las vicisitudes de la vida? ¿Ganasteis algo con eso? ¿Sois más feliz ahora? Respuesta. ¿Por qué no existe la nada? 7. Pregunta. Tened la bondad de describirnos de la mejor manera posible vuestra situación actual. Respuesta. Sufro porque me veo obligado a creer en todo lo que negaba. Mi espíritu está como sobre ascuas, terriblemente atormentado. 8. Pregunta. ¿De dónde provenían las ideas materialistas que teníais en vida? Respuesta. En otra existencia había sido malo, y por eso en la última vida mi espíritu estaba condenado a sufrir los tormentos de la duda. Eso me llevó al suicidio. Nota. Aquí hay todo un orden de ideas. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que haya materialistas. Ellos también pasaron por el mundo espiritual, de modo que deberían conservar la intuición de ese mundo. Ahora bien, es precisamente esa intuición lo que se le niega a ciertos espíritus que, como aún conservan el orgullo, no se han arrepentido de sus faltas. Para ellos la prueba consiste en lograr, durante la vida corporal y por obra de su propia razón, la prueba de la existencia de Dios y de la vida futura, que tienen permanentemente delante de su vista. Con todo, a menudo los domina la presunción de no admitir nada que exceda sus opiniones personales, de modo que sufren la pena hasta que, vencido el orgullo, se rinden ante la evidencia. 9. Pregunta. ¿Cuándo os ahogasteis? ¿Pensasteis en qué sería de vos? ¿Qué reflexiones habéis hecho en ese momento? Respuesta. Ninguna. Para mí era la nada. Después comprendí que debería sufrir más aún, dado que no había cumplido toda la condena. 10. Pregunta. ¿Estáis ahora plenamente convencido de la existencia de Dios, del alma y de la vida futura? Respuesta. Pregunta. Ah. Todo eso me atormenta mucho. 11. Pregunta. ¿Habéis vuelto a ver a vuestro hermano? Respuesta. Oh, no. 12. Pregunta. ¿Por qué no? Respuesta. ¿Para qué mezclar nuestros tormentos? Oh. Las personas se reúnen en la dicha y se aíslan en la desgracia. 13. Pregunta. ¿Os agradaría volver a ver a vuestro hermano, al que podríamos atraer a vuestro lado? Respuesta. No, no, no lo merezco. 14. ¿Por qué os oponéis a que lo llamemos? Respuesta. Porque él tampoco es feliz. 15. Pregunta. ¿Acaso teméis su presencia? Eso sería beneficioso para vos. Respuesta. No. Más adelante. 16. Pregunta. ¿Deseas enviar algún recado a vuestros parientes? Respuesta. Que oren por mí. 17. Pregunta. Parece que en el círculo de vuestras relaciones hay personas que comparten las opiniones que teníais en vida. ¿Queréis que les digamos algo al respecto? Respuesta. Oh, desventurados. Lo mejor que les puedo desear es que crean en la vida futura. Si pudiesen evaluar mi triste situación, reflexionarían mucho. A continuación, se evocó al hermano del espíritu precedente, que profesaba las mismas ideas, pero que no se suicidó. Si bien no es feliz, se presenta más sereno. Su escritura es clara y legible. 18. Pregunta. Evocación. Respuesta. Deseo que el panorama de nuestros padecimientos os pueda servir de lección y os convenza de la realidad de la vida futura, en la que se expían las faltas y la incredulidad. 19. Pregunta. ¿Vos y vuestro hermano, al que acabamos de evocar, os veis recíprocamente? Respuesta. No, él huye de mí. Nota. Podríamos preguntarnos de qué modo los espíritus pueden huir el uno del otro en el mundo espiritual, dado que ahí no existen obstáculos materiales ni refugios impenetrables para la vista. Todo es relativo en ese mundo, y conforme a la naturaleza fluídica de los seres que habitan en él. Solo los espíritus superiores tienen percepciones indefinidas, pues en los espíritus inferiores son limitadas, y para ellos los obstáculos fluídicos equivalen a los obstáculos materiales. Los espíritus se ocultan los unos de los otros por un efecto de su voluntad, que actúa sobre la envoltura perispiritual y sobre los fluidos del ambiente. No obstante, la providencia, que vela por todos sus hijos, y sobre cada uno en particular, les concede o rehúsa esa facultad conforme a sus disposiciones morales. Eso implica, según las circunstancias, un castigo o una recompensa. 20. Pregunta. ¿Os encontráis más sereno que vuestro hermano? ¿Podríais darnos una descripción más precisa de vuestros padecimientos? Respuesta. No sufrís ahí en la tierra en vuestro orgullo, en vuestro amor propio, Cuando sois obligados a reconocer vuestros errores, no se revela vuestro espíritu ante la idea de que os humilléis en presencia de quien os demuestre que estáis equivocados. Pues bien, considerad cuánto debe sufrir el espíritu que, durante toda una existencia, estuvo convencido de que nada existía más allá de él, y de que su opinión siempre prevalecía sobre los demás. Cuando se encuentra de pronto ante la estruendosa verdad, se siente aniquilado, humillado. A eso viene a sumarse el remordimiento de haber olvidado por tanto tiempo la existencia de un Dios tan bondadoso e indulgente. Su estado es insoportable. No tiene calma ni reposo. Solo encontrará algo de tranquilidad en el momento en que lo asista la gracia santa, es decir, el amor de Dios, pues el orgullo se apodera de tal modo de nuestro pobre espíritu, que lo envuelve por completo, a tal punto que necesitará mucho tiempo todavía para despojarse de esa vestimenta fatal. Solamente las plegarias de nuestros hermanos pueden ayudarnos a desembarazarnos de él. 21. Pregunta. ¿Deseáis hablar de vuestros hermanos encarnados o de los espíritus? Respuesta. De los unos y los otros. 22. Mientras conversábamos con vuestro hermano, una de las personas aquí presentes ha orado por él. ¿Le ha sido útil esa plegaria? Respuesta. No se perderá. Si ahora rechaza esa gracia, no hará lo mismo cuando esté en condiciones de recurrir a esa divina panacea. Nota. Observamos aquí otro tipo de castigo, que no es el mismo en todos los incrédulos. Para este espíritu consiste, independiente del sufrimiento, en la necesidad de reconocer las verdades que había negado cuando vivía. Sus ideas actuales denotan un cierto progreso, en comparación con las de otros espíritus que persisten en la negación de Dios. Ya es algo confesar el propio error, porque se trata de un indicio de humildad. En su próxima encarnación es más que probable que la incredulidad ceda lugar al sentimiento innato de la fe. Hemos transmitido el resultado de estas evocaciones a la persona que nos las había solicitado, y recibimos de su parte la siguiente respuesta: no podéis imaginar, apreciado señor, el gran bien que ha producido la evocación de mi suegro y de mi tío. Los hemos reconocido perfectamente. La letra del primero, sobre todo, presenta una evidente analogía con la que tenía en vida, tanto más cuanto que, durante los últimos meses que pasó con nosotros, esa letra era apretada e indescifrable. Se verifica en ella la misma forma de los trazos de la rúbrica y de algunas letras. En cuanto a las palabras, a las expresiones y al estilo, la semejanza es todavía más convincente. Para nosotros, la analogía sería perfecta si no fuera porque posee un mayor conocimiento acerca de Dios, del alma y de la eternidad, que él tan expresamente negaba en el pasado. Así pues, estamos plenamente convencidos de su identidad. Dios será glorificado a través de la mayor firmeza de nuestra creencia en el espiritismo, y nuestros hermanos, encarnados y desencarnados, llegarán a ser mejores. La identidad de mi tío no es menos evidente. Pese a la enorme diferencia entre el ateo y el creyente, reconocemos su carácter, el estilo y la composición peculiar de las frases. Sobre todo, nos ha llamado la atención una palabra, panacea, por la cual tenía predilección y a la que repetía a cada momento. Mostré ambas evocaciones a varias personas, que también se quedaron admiradas de su autenticidad. No obstante, los incrédulos, los que comparten las mismas opiniones de mis parientes, desearían respuestas más categóricas aún. Quisieran, por ejemplo, que el Señor D indicase el lugar donde ha sido enterrado, dónde se ahogó, cómo fue encontrado, etc., a fin de satisfacerlos y convencerlos. ¿No podríais hacer una nueva evocación, para preguntarle dónde y cómo se suicidó, cuánto tiempo estuvo sumergido, en qué lugar fue encontrado su cadáver, dónde fue inhumado, de qué modo, civil o religiosamente, fue sepultado? Dignaos, apreciado señor, obtener una respuesta categórica a esas preguntas, pues son esenciales para los que todavía dudan. Estoy convencido de que eso producirá un inmenso bien. Me apresuro, a fin de que esta carta os sea entregada el viernes por la mañana, de modo que se pueda hacer la evocación en la sesión de la sociedad de ese mismo día. Etcétera. Hemos reproducido esta carta por el hecho de que confirma la identidad de esos espíritus. A continuación le anexamos nuestra respuesta, para enseñanza de las personas que no están familiarizadas con las comunicaciones de ultratumba. Las preguntas que nos habéis pedido que nuevamente dirijamos al espíritu de vuestro suegro son, sin ninguna duda, dictadas por una loable intención, como lo es la de convencer a los incrédulos, puesto que no os mueve ningún sentimiento de duda o curiosidad. No obstante, un conocimiento más profundo de la ciencia espírita os haría reconocer que esas preguntas son superfluas. En primer lugar, al solicitarme que obtenga una respuesta categórica, es evidente que ignoráis el hecho de que no podemos gobernar a los espíritus a nuestro antojo. Ellos nos responden cuando quieren y como quieren, y muchas veces como pueden. Su libertad de acción es mayor aún que cuando estaban encarnados, y disponen de medios más eficaces para eludir la presión moral que nos propongamos ejercer sobre ellos. Las mejores pruebas de identidad son las que ellos dan espontáneamente, de buen grado, o bien las que provienen de las circunstancias, y la mayoría de las veces es inútil provocarlas. Según manifestáis, vuestro pariente ha demostrado su identidad de una manera incuestionable. Por consiguiente, es más que probable que habría de rehusarse a responder a preguntas que, con justa razón, pueden ser consideradas por él como superfluas, y formuladas para satisfacer la curiosidad de personas que le son indiferentes. Él podría responder, como lo han hecho muchos otros en casos semejantes, ¿para qué me preguntáis cosas que ya sabéis? A eso añadiré que el estado de turbación y de sufrimiento en que él se encuentra se agravaría con averiguaciones de esa naturaleza. Es exactamente como si alguien quisiera obligar a un enfermo, que apenas consigue hablar, a que cuente detalles de su vida, con lo que se faltaría a las consideraciones que se deben a su estado. En cuanto al resultado que esperáis, tened la certeza de que sería nulo. Las pruebas de identidad proporcionadas son aún más valiosas porque han sido espontáneas, y no planificadas con anticipación. Ahora bien, si los incrédulos no se han dado por satisfechos, mucho menos se contentarán con un interrogatorio preestablecido, de cuya connivencia podrían sospechar. Hay personas a las que nada puede convencer. Aunque viesen a vuestro pariente con sus propios ojos, seguirían creyéndose víctimas de una alucinación. Dos palabras más, señor, en cuanto al pedido que me hicisteis de realizar esa evocación el mismo día en que recibiera vuestra carta. Las evocaciones no se hacen de improviso y a la fuerza. Los espíritus no siempre responden a nuestro llamado. Es necesario que quieran y, además, que puedan hacerlo. También hace falta que encuentren un médium que les convenga y que cuente con las aptitudes especiales indispensables, además de que ese médium esté disponible en un momento determinado. Por otra parte, es preciso que el ambiente les resulte simpático. Todas estas son circunstancias que no siempre pueden ser satisfechas, y es muy importante conocerlas cuando se quiere hacer la tarea con seriedad. Ejemplo 8. Felicien. Era un hombre rico, instruido, poeta con valores espirituales, de buen carácter, servicial, ameno y sumamente honrado. Falsas especulaciones comprometieron su fortuna y, al resultarle imposible reconstruirla, en virtud de la edad, cedió al desánimo y se ahorcó en diciembre de 1864, en el cuarto que usaba como dormitorio. No era materialista ni ateo, pero sí un hombre de temperamento un tanto superficial, a quien poco le preocupaba la vida futura. Como lo conocíamos íntimamente, lo evocamos 4 meses después del suicidio, impulsados por la simpatía que él nos había inspirado. Evocación. Respuesta. Deploro la tierra, en la que tuve decepciones, aunque de menor consideración que las que he encontrado aquí. Soñaba con maravillas, pero me encuentro por debajo de la realidad que había idealizado. El mundo de los espíritus es bastante confuso, y para hacerlo soportable haría falta una buena selección. No puedo creerlo. ¿Qué esbozo de costumbres espíritas se podría hacer aquí? El propio Balzac, si estuviera activo, no haría tal esbozo más que de un modo burdo. Con todo, no me he encontrado con él. ¿Dónde estarán esos ilustres espíritus que tanto han censurado los vicios de la humanidad? Deberían, al igual que yo, vivir aquí un tiempo, antes de marcharse a regiones más elevadas. Me complace observar este curioso pandemonium, y eso es lo que hago aquí. Nota. Aunque el espíritu declara que se encuentra en una sociedad bastante confusa y, por consiguiente, compuesta por espíritus inferiores, su lenguaje nos sorprendió, en consideración al género de su muerte, al cual no hizo ninguna referencia, lo que nos dejaba alguna duda acerca de su identidad. A no ser por eso, todo lo demás reflejaba su carácter. Pregunta. ¿Podríais relatarnos cómo habéis muerto? Respuesta. ¿Cómo he muerto? De la forma que elegí, la que más me agradó. Durante largo tiempo medité acerca de esa elección, a fin de liberarme de la vida. Aún así, confieso que no gané gran cosa. Me liberé de las preocupaciones materiales para encontrarme aquí con otras más pesadas y dolorosas en mi condición de espíritu, y ni siquiera vislumbro su fin. Pregunta. Al guía del médium. ¿Es en realidad el espíritu del señor Felici en el que se comunica? Ese lenguaje, que revela cierta despreocupación, nos sorprende en el caso de un suicida. Respuesta. Es él. Con todo, por un sentimiento justificable en su situación, y que vosotros comprenderéis, no ha querido revelar al médium la naturaleza de su muerte. Por esa razón habló con rodeos, aunque concluyó por confesarla, no sin angustia, ante la pregunta directa que le formulasteis. El suicidio le provoca un terrible sufrimiento, y por eso desvía, tanto como le es posible, todo lo que le recuerde ese fin funesto. Pregunta. Al espíritu, vuestra muerte nos ha conmovido mucho, dado que preveíamos sus tristes consecuencias, además de la estima y familiaridad de nuestras relaciones. En lo personal, no he olvidado lo servicial y atento que habéis sido para conmigo. Sería feliz si pudiese daros un testimonio de mi reconocimiento, mediante la realización de algo útil para vuestro bien. Respuesta. Yo no podía librarme de otro modo de los impedimentos de mi posición material. Ahora solo tengo necesidad de plegarias. Orad, sobre todo, para que me libere de esos horribles compañeros que están alrededor mío y me acosan con sus gritos, sus carcajadas y sus burlas infernales. Me llaman cobarde, y con razón, porque es cobardía quitarse la vida. Es la cuarta vez que sucumbo ante esa prueba, pese a la formal promesa de no fracasar. Fatalidad. Ah, orad. ¡Qué suplicio el mío! ¡Qué desdichado soy! Mediante la plegaria haréis por mí más de lo que yo hice por vosotros cuando estaba en la tierra. Pero la prueba, ante la cual he fallado tantas veces, se presenta ante mí con trazos indelebles. Es imprescindible que la sufra nuevamente dentro de un tiempo. ¿Tendré fuerzas? Ah, volver a empezar la vida tantas veces. Luchar por tanto tiempo para acabar rindiéndome ante los acontecimientos es desesperante, aún aquí. Es por eso que necesito valor. Según dicen, podemos obtenerlo mediante la plegaria. Orad por mí, yo también quiero orar. Nota. Este caso particular de suicidio, si bien se llevó a cabo en circunstancias muy corrientes, presenta un aspecto especial. Nos muestra a un espíritu que nos superó la prueba en varias ocasiones, prueba que se renueva en cada existencia y que se repetirá hasta que tenga fuerzas para resistirla. Es la confirmación del principio según el cual el sufrimiento no es provechoso cuando no llegamos a cumplir la finalidad de la encarnación, y resulta preciso volver a comenzarla hasta que salgamos victoriosos de la lucha. Al espíritu del señor Felicien, oíd, os lo ruego, lo que os voy a decir, y reflexionad sobre mis palabras. Lo que denomináis fatalidad no es otra cosa que vuestra propia debilidad, pues si la fatalidad existiese, el hombre no sería responsable de sus actos. El hombre es siempre libre, y en esa libertad reside su mayor y más bello privilegio. Dios no ha querido hacer de él una máquina obediente y ciega. Si esa libertad lo hace falible, también lo vuelve perfectible, y solamente mediante la perfección podrá alcanzar la suprema felicidad. Solo el orgullo puede inducir al hombre a que atribuya al destino sus desventuras en la tierra, cuando la mayoría de las veces son el efecto de su propia negligencia. Tenéis de eso un ejemplo evidente en vuestra última encarnación, pues contabais con todo lo que era preciso para ser feliz según los valores del mundo: ingenio, talento, fortuna, una merecida reputación. Carecíais de vicios ruinosos, pero no de apreciables cualidades. ¿Cómo es posible, pues, que vuestra posición quedara tan comprometida? Exclusivamente a causa de vuestra imprudencia. Habréis de convenir en que, de haber procedido con más prudencia, contentándoos con lo mucho que ya teníais, en lugar de procurar aumentarlo sin necesidad, no os habrías arruinado. No había en eso ninguna fatalidad, pues podíais haber evitado lo sucedido. Vuestra prueba consistía en una sucesión de circunstancias que debían daros, no la necesidad, sino la tentación del suicidio. Lamentablemente, a pesar de vuestro talento e instrucción, no supisteis dominar esas circunstancias, y ahora sufrís las consecuencias de vuestra debilidad. Esa prueba, tal como bien lo presentís, debe renovarse una vez más. En vuestra próxima existencia tendréis que enfrentar los acontecimientos que os sugerirán de nuevo el pensamiento del suicidio, y así sucederá hasta que hayáis triunfado por completo. Lejos de acusar al destino, que es vuestra propia obra, admirad la bondad de Dios, que en lugar de condenaros irremediablemente por vuestra primera falta, os ofrece siempre los medios de repararla. Sufriréis, pues, no eternamente, sino durante el tiempo que os demande la reparación. Depende de vos, cuando os halláis en estado de espíritu, adoptar la resolución suficientemente enérgica de manifestar a Dios un arrepentimiento sincero, y solicitar con la misma insistencia el apoyo de los espíritus buenos. En ese caso, regresaréis a la tierra acorazado contra todas las tentaciones. Una vez obtenida esa victoria, avanzaréis por la vía de la felicidad con mayor rapidez, dado que desde otros aspectos vuestro progreso es considerable. Así pues, os resta dar otro paso, para lo cual os ayudaremos con nuestras plegarias. No obstante, estas serán infructuosas si no nos secundáis con vuestros esfuerzos. Respuesta. Oh, muchas gracias. Os agradezco tan bellas palabras. Tengo mucha necesidad de ellas, puesto que soy más desdichado de lo que quería mostrar. Voy a aprovecharlas, os lo aseguro, a fin de prepararme para la próxima encarnación, durante la cual haré todo lo posible para no sucumbir. Espero salir pronto a este medio abyecto al que he sido relegado. Felicien. Ejemplo 9. Antoine Bell. Era contador en un banco de Canadá, y se suicidó el 28 de febrero de 1865. Uno de nuestros corresponsales, médico y farmacéutico que reside en la misma ciudad, nos ha dado al respecto las siguientes informaciones. Lo conocía desde hacía unos 20 años. Bell era un hombre inofensivo y padre de una familia numerosa. Poco tiempo atrás se imaginó que había comprado un veneno en mi farmacia, y que lo había utilizado para envenenar a una persona. Muchas veces vino a suplicarme que le recordara la fecha de esa compra, acometido entonces por terribles alucinaciones. Perdía el sueño, se quejaba, se golpeaba el pecho. Su familia vivía en constante zozobra, especialmente entre las 4 de la tarde y las 9 de la mañana, hora en que partía para cumplir con sus funciones administrativas en el banco, donde llevaba los registros con absoluta normalidad, sin que jamás hubiese cometido un solo error. Por lo general manifestaba que sentía en su interior un ser que lo ayudaba a desempeñar con rigor y orden su función contable. Cuando parecía que ya se había convencido de lo absurdo de sus ideas asesinas, exclamaba, «No, no, me quieren engañar. Yo me acuerdo. Es verdad». Antoine Bell fue evocado en París, el 17 de abril de 1865, a pedido de su amigo. 1. Evocación. Respuesta. ¿Qué queréis de mí? ¿Someterme a un interrogatorio? Es inútil, confesaré todo. 2. Pregunta. Está lejos de nosotros la idea de atormentaros con preguntas indiscretas. Solo deseamos saber cuál es vuestra situación en el mundo en que os encontráis, así como también si os podríamos ser útiles en algo. Respuesta. A. Si fuera posible, os quedaría sumamente agradecido. Siento horror por mi crimen, y soy muy desdichado. 3. Pregunta. Tenemos la esperanza de que nuestras plegarias aliviarán vuestras penas. Por otra parte, todo indica que os halláis en buenas condiciones, puesto que estáis arrepentido, y eso es de por sí el comienzo de la rehabilitación. Dios, que es infinitamente misericordioso, siempre se compadece del pecador arrepentido. Orad con nosotros. Aquí se hace la plegaria por los suicidas, que se encuentra en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 28. Ahora tened la bondad de manifestarnos de cuáles crímenes os reconocéis culpable. Vuestra confesión os será tomada en cuenta si la hicierais con humildad. Respuesta. Dejadme que primero os agradezca la esperanza que habéis hecho despuntar en mi corazón. Oh, hacía ya bastante tiempo que vivía en una de las márgenes del Mediterráneo, cuyas aguas bañaban las murallas de la ciudad. Amaba por entonces a una hermosa joven que correspondía a mi afecto, pero, a causa de mi pobreza, recibí el rechazo de su familia. Cierto día ella me anunció que iba a casarse con el hijo de un comerciante cuyos negocios se extendían al otro lado de los mares, de modo que fui rechazado. Enajenado por el dolor, resolví quitarme la vida, no sin antes asesinar a mi detestado rival, para saciar mi deseo de venganza. No obstante, los medios violentos me repugnaban, de modo que temblaba ante la sola idea de llevar a cabo ese crimen. Pero mis celos fueron más fuertes que yo. En la víspera del casamiento, mi rival murió envenenado, pues ese medio me pareció el más sencillo. Eso explica las reminiscencias del pasado. En efecto, ya he vivido, y es preciso que vuelva a vivir. Oh, Dios mío. Tened piedad de mi debilidad y de mis lágrimas. 4. Pregunta. Deploramos esta desgracia que han retrasado vuestro progreso, y sinceramente lo lamentamos. No obstante, dado que os arrepentisteis, Dios se compadecerá de vos. Decidnos si habéis llegado a ejecutar vuestro proyecto de suicidio. Respuesta. No. Confieso, para vergüenza mía, que la esperanza asomó otra vez en mi corazón con el deseo de aprovecharme del crimen ya cometido. Pero los remordimientos me traicionaron, y acabé por expiar con el último de los suplicios aquel desvarío, me ahorqué. 5. Pregunta. ¿En vuestra última existencia tuvisteis conciencia del mal cometido en la existencia anterior? Respuesta. Solo en los últimos años, y ved cómo. Yo era bueno por naturaleza, y después de haber sido sometido, como todos los espíritus homicidas, al tormento de la vista continua de mi víctima, que me perseguía como un vehemente remordimiento, me liberé de ella después de muchos años mediante el arrepentimiento y las plegarias. Volví a comenzar otra existencia, la última, que atravesé manso y tímido. Conservaba en mí una vaga intuición de mi debilidad innata y de la falta anterior, cuyo recuerdo guardaba en estado latente. Pero un espíritu obsesor y vengativo, que no era otro que el padre de mi víctima, se apoderó de mí con facilidad, e hizo revivir en mi corazón, como en un espejo mágico, los recuerdos del pasado. Entonces, en algunos momentos bajo la influencia de él, y en otros bajo la influencia de mi guía, que me protegía, yo era el envenenador y al mismo tiempo el padre de familia, que mediante su trabajo ganaba el pan para sus hijos. Fascinado por ese demonio obsesor, dejé que me arrastrara al suicidio. Soy muy culpable, es verdad. Pero no tanto como si lo hubiese decidido por mí mismo. Los suicidas de mi categoría, incapaces por su debilidad de resistir a los espíritus obsesores, son menos culpables y a la vez menos castigados que aquellos que se quitan la vida por efecto exclusivo de su propio libre albedrío. Orad conmigo para que el espíritu que tan fatalmente me ha influenciado renuncie a sus sentimientos de venganza, y orad por mí para que adquiera la fuerza y la energía necesarias para no ceder en la prueba del suicidio voluntario, a la cual seré sometido, según me dicen, en la próxima encarnación. 6. Pregunta. Al guía del médium, un espíritu obsesor. ¿Puede realmente inducir al obseso al suicidio? Respuesta. Sin duda, porque la obsesión, que de por sí es un tipo de prueba, puede revestir todas las formas. Pero eso no sirve de excusa. El hombre siempre dispone de su libre albedrío y, por consiguiente, es libre para ceder o resistir a las sugestiones a que esté sometido. Cuando sucumbe, lo hace invariablemente con el consentimiento de su voluntad. Además, ese espíritu tiene razón cuando dice que la acción instigada por otro es menos reprensible y menos punible que cuando se comete voluntariamente. Sin embargo, no por eso resulta inocente, dado que, desde el momento en que deja que se lo aparte del camino recto, demuestra que el bien no está aún suficientemente arraigado en él. 7. Pregunta. A pesar de que las oraciones y el arrepentimiento hayan liberado a ese espíritu de la atormentadora visión de su víctima, no por eso dejó de ser perseguido por la venganza de un espíritu obsesor en su última encarnación. ¿Cómo se explica ese hecho? Respuesta. Como sabéis, el arrepentimiento no es sino la etapa preliminar de la rehabilitación, pero no basta para liberar al culpable de todas las sanciones. Dios no se contenta con promesas. Es necesario probar, mediante la solidez de las acciones, que se ha retornado al camino del bien. A eso se debe que el espíritu se ha sometido a nuevas pruebas que lo fortalecen, al mismo tiempo que de esas pruebas resulta un merecimiento mayor cuando sale triunfante de ellas. Los espíritus malos solo lo persiguen hasta que lo encuentran suficientemente fuerte para resistirlos. Entonces lo abandonan, porque saben que sus esfuerzos serán inútiles. Nota. Estos dos últimos ejemplos nos muestran la repetición de la misma prueba en sucesivas encarnaciones, y tanto tiempo como sea necesario para superar el fracaso. Por otra parte, Antoine Bell representa el hecho no menos instructivo de un hombre que es perseguido por la reminiscencia de un crimen cometido en una existencia anterior, que se le presenta como un remordimiento y una advertencia. De ese modo, vemos que todas las existencias son solidarias entre sí, que la justicia y la bondad divinas se ponen en evidencia en la facultad conferida al hombre de progresar gradualmente, sin jamás privarlo del rescate de sus faltas, que el culpable es castigado a través de su propia falta, y que el castigo, en lugar de ser una venganza de Dios, constituye el medio empleado para hacerlo progresar.